1:29 y aquí continuamos en este magazine de hoy Radio Talavera en el 95.0 de su dial. Y claro que sí, vamos a seguir hablando de las tierras de Talavera. Y es que muchas veces oímos cuando se hacen talleres de empleo y tal, decimos, va, a ver si hay mucha gente que opina que eso no sirve para nada, que bueno, que es pan para hoy, hambre para mañana. Sin embargo, hoy vamos a demostrar cómo a veces, pues bueno, pues un taller de empleo nos puede cambiar la vida. Tenemos al otro lado del teléfono a Beatriz Díaz. Buenos días, Beatriz. Hola, buenos días. Bueno, Beatriz Díaz es una mujer que tras la realización de un taller de empleo que se llamaba Gestión y Promoción Turística Las Herencias Jarabaja, bueno, pues realizó los trámites necesarios para convertirse en informadora turística local y así poder poner sus conocimientos al servicio pues de todos los demás y sobre todo de todos aquellos que quieran conocer concretamente las herencias, ¿no es así, Beatriz? Sí, así es. Bueno, ¿cómo se te ocurrió apuntarte a este taller de empleo? ¿Siempre te había gustado el turismo o cómo fue? Bueno, pues la verdad es que hasta ahora el turismo más lo había practicado que estudiado. La verdad. Es la parte entretenida, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Entonces, bueno, pues cuando se dio la oportunidad de hacer el curso aquí, pues una parte por formación, Ajá. Otra parte por sueldo, salario. Entonces, bueno, lo que en realidad descubrí con el curso fue todo el potencial que tenía las herencias, el conocer el lugar donde estaba viviendo y todo lo que le rodeaba. Entonces, a partir de ahí fue cuando empecé un poco a madurar la idea de darlo a conocer. Porque realmente muchas veces nos pasa eso, ¿no? Que cuando vivimos en un sitio nos vamos a conocer lo de fuera y sin embargo lo de dentro no lo conocemos. Sí, así es, y más en pueblos tan pequeños o como nos pasa aquí en las herencias, que a pesar de haber tenido mucha historia y muchos pueblos que han pasado por aquí, desde bretones, romanos, árabes, pues no tenemos nada tangible como otros municipios que tienen restos de puentes o restos de iglesias. O sea, en cuanto a patrimonio hay poco. En cuanto a patrimonio tangible hay poco, cultural hay mucho, y lo que hay mucho es patrimonio natural. Ya. ¿Y qué es lo que destacarías precisamente de las herencias, este patrimonio natural? Sí, a día de hoy el patrimonio natural yo creo que es lo que mejor puede ofrecer las herencias, porque aquí alrededor del pueblo nos rodea el río Tajo. Ya. Entonces es un lugar que para pescas deportivas, para piragüismo, es ideal. Tenemos unas zonas de avistamiento de aves porque son especies protegidas, tenemos unas zonas de barrancas en la zona que se llama Los Castillos, que es un punto de interés paisajístico para fotografía, para avistamiento. Está acondicionada como zona de ocio, entonces para venir a pasar el día con la familia es ideal. Y si nosotros decidiéramos ir un día a las herencias, ¿qué teníamos que hacer? ¿Cómo nos podemos poner en contacto contigo? Pues a través del teléfono, del 687-797911, o bien a través de correo electrónico, redes sociales como Turismo Las Herencias. Estamos en todas las redes sociales. Ajá. Y el correo electrónico es igual, turismolasherencias@gmail.com. ¿Estás tú sola en este proyecto o hay más gente contigo? De momento sí, ojalá creciéramos tanto que tuviéramos que ser más. ¿Cuál sería tu sueño dorado? Pues la verdad es que mi sueño, pues que la gente pudiera disfrutar de lo que hay aquí, de conocer el pueblo y sobre todo disfrutar del entorno, para hacer senderismo, para hacer ciclismo, no lo sé, creo que tiene muchas posibilidades. ¿Y como emprendedora? Como emprendedora poder vivir de ello, no es poco. No es poco, no, desde luego, o sea, que yo creo que el que una persona, bueno, pues cree un proyecto y que este proyecto encima te gusta y sea el que te debe comer, pues es fabuloso, sin duda. Claro, sí, la verdad que sí. Muy bien, bueno, pues anímanos a visitar las herencias y, por supuesto, a visitarla de tu mano, que es lo importante. Claro, pues mira, desde aquí, aprovechando vuestro altavoz, el día 26 de marzo se va a celebrar una competición de invierno de piragüismo, con lo cual estáis todos invitados, pondremos un stand informativo de turismo. Y estáis todos invitados a ver si el tiempo nos acompaña y podemos disfrutar de un gran día de deporte. O sea, que el 26 va en esa competición, vas a estar ahí dispuesta y abierta a todos los que te queramos conocer y queramos conocer las herencias, ¿no? Eso es. Fantástico. Pues muchísimas gracias, Beatriz. Que tengas muchísima suerte en este proyecto nuevo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y ya sabéis dónde estamos. Venid a vernos. Bueno, sin duda, iremos. Gracias, Beatriz. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Bueno, pues ven cómo sí que los talleres sirven, que todo lo que sea aprender y emprender es útil, sin duda alguna.